Pues bien, Raúl, hoy vamos a hablar en este magazine, en esta entrevista del día, de un tipo de gimnasia cerebral. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de un sistema de entrenamiento que está utilizado por la NASA y que lo trae, bueno, a nuestro país una figura mediática, diría yo. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Rocío Ramos Paul. Ella es psicóloga y seguro que muchos de ustedes la conocen, bueno, pues por su aparición en la televisión con ese programa Super Nanny. Rocío, muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar de un método, el método WITS, que lo tú eres la que lo has traído a nuestro país, eres la introductora del método en nuestro país, y decimos que es un tipo de entrenamiento que utiliza la NASA. Sí. Bueno, está todo mezclado porque contar todo en muy poquito tiempo es lo que tiene, ¿no? Lo de la NASA es que es súper atractivo, pero es real. Es decir, la NASA lo que hace es elaborar un tipo de entrenamiento para que los astronautas, que como comprenderás, cuando estás allá arriba, si tienes algún problema, tienes que estar centrado en resolverlo, ¿no? Pues no se distraigan cuando hay situaciones de estrés de este tipo. Claro, lógicamente, los que trabajamos en este área decimos, bueno, esto es maravilloso para trabajar la atención, la memoria y la concentración, ¿no? Y lo traducimos en el método WITS, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, al final es una gimnasia cerebral, yo lo explico así, ¿no? Porque parece que se entiende mejor, es decir, uno va al gimnasio a entrenar los músculos, ¿no? Pues esto es para entrenar el cerebro, que podría ser el símil del músculo, ¿no? Es decir, pequeñas tareas que se traducen en dos veces a la semana, 30 minutos, porque el trabajo es cansadísimo, no nos vamos a engañar, sí, porque te requiere estar pendiente con todo el rato de lo que estás haciendo, ¿no? Durante un número limitado de sesiones, hasta que las cumples, ¿no? Y lo que hace es ponerte al día el cerebro. ¿Para quién? Pues mira, para los enanos, siempre que sepan utilizar el ratón, a partir de ese momento, fenomenal. Y por arriba la edad que nos dé la gana, o sea, que sabes esta historia de, ay, que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. O esto de, uy, estoy leyendo un libro y todos los días me tengo que volver dos páginas para atrás porque no me he enterado de las dos que he leído, ¿no? Entonces este como deterioro, que es normal de las capacidades cognitivas, ¿no? Pues es un poco lo que entrena y te va revitalizando, ¿no? Los adultos nos dicen mucho que de repente se dan cuenta como que focalizan muy bien la atención y cuando tienen que dar respuesta como que te viene de golpe, ¿no? Dice, la sensación es como que te viene, que antes te decías, no va a llegar, no voy a saber decirlo y ahora te viene de golpe. Y en los niños, pues quizá empiezan más con los despistes. Los padres te dicen, le noto menos despistado, le noto más atento, es capaz de estar más tiempo sentado haciendo una tarea. Y luego los profes, como nosotros hemos pedido datos a los profes, lo que te dicen al finalizar el entrenamiento es que son más capaces de estar pendientes de la tarea y de generar alternativas de solución, ¿no? Es decir, no hay una única solución, sino hay varias, y muchas veces lo que nos pasa es que nos bloqueamos porque creemos que esa es, ¿no? Sería lo como que se llama en nuestro campo tareas ejecutivas. Va trabajando muy bien eso, ¿no? Sería, bueno, pues como una especie de complemento, ¿no?, para los más pequeños de la casa, bueno, pues a su tarea diaria, ¿no?, y una forma, pues, de reforzar esas áreas que les cuestan más, como son, bueno, pues en caso de los más pequeñitos de la casa, esa concentración y el capaz de estar quietos en una silla, como yo digo, durante más de 15 minutos. Sí, sobre todo porque, fíjate, ellos porque están en pleno desarrollo y los adultos porque tenemos que revitalizarlo, ¿no? Fíjate que es verdad que en el mundo que vivimos, que es comodísimo, todas las nuevas tecnologías nos facilitan una bestialidad la vida, ¿no? Pero claro, si yo ya no memorizo teléfonos, si cuando voy a buscar una calle no tengo que pensar dónde está porque lo coloco con el dedo, si voy a hacer la compra y llevo la lista escrita en el móvil y ya no tengo que pensar qué falta en casa, etcétera, pues fíjate, todas esas pequeñas tareas al final van sumando. Claro, van sumando y van generando un déficit que no es un palabrejo que haya que preocuparse, sino simplemente una carencia de un ejercicio que es el que te propone el método WITS, ¿no? Vamos a ponernos un tiempecito a entrenarlo y a ver qué pasa, ¿no? Como decía, son sesiones individualizadas de media hora cada una a través de videojuegos, ¿no? Si de no me equivoco. Videojuegos, claro, porque una de mis obsesiones cuando estuve buscando cómo trabajar esta parte que contaba, ¿no?, era que tenía que ser algo lúdico, algo motivante, algo que nos entrara por el ojo, ¿no? Y entonces el software como tal me encantó, ¿no?, el de método WITS. Entonces son ejercicios, y además es que estos ejercicios lo que tienen es que tienen tres grados de dificultad. Entonces, presentados en forma de juego, cada uno va trabajando distintas áreas de la atención, de la concentración y de la memoria, ¿no? Y es fantástico porque los monitores a la par que van con el método van corrigiendo todas estas otras cosas que tampoco nos ayudan a concentrarnos, ¿no? Y que tienen que ver, pues yo qué sé, con movimientos de la pierna, con hacer ruiditos mientras estamos intentando realizar la tarea, con tensar mucho el entrecejo, ¿no? Todas estas cosas que dificultan la atención y que van corrigiéndose, sentarse de manera adecuada, ¿no? Para facilitarlo y todo, ¿no? Son cositas ¿qué tienen los niños? Pues fíjate, tienen una cosa que es lo maravilloso de esto, que se llama Bodyweight y es como un... A ver cómo lo describo, es un pequeño cajetín que se pone en contacto con la piel, una cajita, ¿no? Y entonces cuando tú lo pones y está en contacto con la piel, lo que hace es traducirlo en el ordenador con una barrita, en el ordenador vemos una barrita roja y entonces el videojuego, si tú estás concentrado, funciona. Pero si tú no estás concentrado, que lo sabe a raíz del bodyweight que os contamos, ¿no? Resulta que se para. Entonces, ahí entendemos ya por qué son 30 minutos. Es que el nivel de concentración que necesitas y de atención es tan alto que acabas agotado, ¿no? En 30 minutos. No hace falta extasiarnos, hace falta entrenar, ¿no? Bueno, para pues, no tener agujetas al día siguiente. Lo que decimos son pequeños cositas que en el día a día prácticamente no nos damos cuenta, pues eso, ni de cómo estamos sentados en la silla y, sí. Y a través del método vamos corrigiendo y al final, claro, los resultados saltan muy a la vista. Sí, además, mira, la primera parte es esta devolución que hace en el momento, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan cómo hay que atender a que tú veas cuándo estás atendiendo, ¿no? En la máquina te lo dice en el momento, ¿no? Pero por otro lado, la otra parte es que entra cualquiera porque no hay puntuaciones. Quiero decir, yo no parto de cero y tengo que llegar a 100, sino que yo traigo lo que traigo y lo que hago es mejorarlo, ¿de acuerdo? Puedo empezar en 30 o puedo empezar en 50, y a partir de ahí mejoro, es decir, una lucha contra mis propias capacidades, ¿no? También una forma de motivarte. Perdona. También una forma de motivarte, ¿no? El ir, bueno, pues diciendo tú, quiero superarme. Sí, pero no solo eso, sino que nos permite entender porque el método Witch llega a todo, ¿no? Hay mucha gente te pregunta, oye, ¿y alta capacidad? Pues fenómeno. ¿Qué trae 50? Pues de 50 para arriba, ¿no? Oye, mira, que es que tiene un tema con la... Yo qué sé, te digo, pues tiene un problemita con el tema de atender en clase. Bueno, pues que está empezando en 25. Pongo números para entendernos nosotros, pero en realidad estos números no existen, ¿no? Pues vamos a ver si llegamos al 80, ¿no? O sea, el tema es que da igual por dónde empecemos, porque lo que haces es mejorar lo que tú ya traes. Esto es como cuando vamos al gimnasio y va tu compañera de al lado y a ella le salen los cuadraditos después de hacer abdominales y a ti no. El abdominal está fuerte, sí, porque está entrenado, pero hay a quien le salen cuadraditos de chocolatina y hay a quien no. ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, pues es una opción más que apetecible, como decimos, para niños que ya saben manejar un ratón hasta la edad que queramos. Sí. Oye, pero Diana, yo si lo que te voy a si me permites contártelo, sí, claro. En Talavera tenemos ya uno de los centros. Sí, además entonces, hemos hablado aquí con David Díaz, con el promotor del centro. Vale, pues voy a animar a todo el que nos escuche a que vaya a probarlo, porque esto hay que probarlo. O sea, contado no es ni la mitad que he visto, parece magia. Yo la primera vez que lo vi reconozco que me pareció magia. Entonces que se pasen por el local de Método Witch y que directamente pidan una cita con o la página web o lo que sea, llamen y pidan una cita para probarlo. Eso en Talavera de la Reina, pero me consta que el método está implantado en otras ciudades de España, bueno, ¿verdad? Bueno, en Madrid el que quiera se puede pasar por el centro a probar lo nuestro. No hay que meterse más que en metodowitch.com y salen las distintas franquicias que tenemos y en todas ellas se puede hacer una prueba gratuita para probar, para verlo. Es que esto hay que verlo, de verdad os lo digo. Contado no tiene nada que ver, de verdad. Bueno, pues animamos a nuestros oyentes a que mejoren esas cositas del día a día que vamos perdiendo a veces por culpa nuestra misma mente, por eso mismo, porque no estamos acostumbrados a pensar ni para que hacer la lista de la compra, que es lo que nos falta en casa, porque ya lo tenemos apuntado en el teléfono móvil o directamente, pues eso, no marcamos el teléfono de un familiar cuando le llamamos todos los meses y al final estas cositas se nos olvidan y está pues fenomenal el método Witch que llega a nuestro país de la mano de Rocío Ramos Paul, psicóloga, bueno, la famosa Supernanny, todos te conocemos por ese programa de televisión, imagino que trabajando muchísimo y siempre trabajando pues por eso, por los más pequeños de la casa. Y por los mayores y también, por los mayores también, o sea que ¿no? Al final la tele me ha situado con los pequeños, pero yo trabajo en siempre trabajando en el ámbito de la psicología, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, pues nuevos proyectos y cositas así a voz de pronto que nos puedas contar hoy. No quiero más proyectos, ya está bien. Seguir trabajando, estoy encantada. ¿No? No, hombre, es verdad que en medios estoy todavía, ¿no? pero sí que trabajo mucho. Trabajar en el ámbito, en cualquier ámbito profesional, implica estar al día de muchas cosas, ¿no? Y eso te lleva, pues, a veces a investigar, a veces a dar clase, a veces a escribir, a veces a un montón de cosas que la verdad me gustan mucho, fuera de lo que son medios de comunicación, que me siguen tratando, me seguís tratando muy bien, y me encanta seguir ahí. Bueno, pues Rocío Ramos Paul, ha sido un auténtico placer tenerte esta mañana aquí en Oiz Radio. Estamos, bueno, pues expectantes con el método Witch y, ya, como decimos, animamos a nuestros oyentes a que vayan, hagan una prueba y a ver qué tal el resultado. Nos lo pueden contar también luego a nosotros aquí en la radio. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Hasta luego. Me llevas a volar, me falta la...